Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Es muy fácil caer en la trampa. Si lo pensás bien, te vas a dar cuenta enseguida. Te lo aseguro. Es que somos como ratones de laboratorio. Sí, ya sé, vos te crees gran cosa. Y si no, mirate la imitación de gesto de celebridad con glamour que intentás poner. Y como todos, te crees muy original. Todos nos creemos así, claro. Tan únicos que es una pena que el resto del mundo no nos tenga para disfrutarnos. Y creemos que perseguimos cosas importantes. Pero cuando miramos bien, cuando intentamos en serio darnos cuenta, no hacemos más que andar en circuitos sin salir nunca del pasado. Ese es justo nuestro talón de Aquiles, porque ahí es por donde se nos mete el dolor. Y ya no hay cura. Nunca más te abandona. Y claro, uno cree estar avanzando, pero puede que sea una ilusión óptica generada por el paso del tiempo. Nosotros en verdad damos vuelta siempre en el pasado. Perseguimos algo que alguna vez nos hizo sentirnos tan plenos. Y así vamos, mendigando, aceptando cualquier flagelación con tal de un poco de seguridad, un poco de amor, un poco de aquello que tuvimos. Bueno, en verdad ni tanto. Nos quedamos atrás de un gesto, un perfume, una mano, una caricia, una mirada, casi cosas sueltas. Lo peor es haber amado algo. Ahí uno ya no logra salir de ese punto nunca más. Y no es que sea malo amar. Es que simplemente una vez ahí no avanzamos más. Todo lo que hacemos es buscar placebos o algo que se parezca un poco a aquello que perdimos, porque parece que si no, ya no somos. Así que vivimos todo el tiempo experimentando cosas nuevas, solo buscando un poco de cosas que quedaron en el pasado. Así es como nos perdemos. Celebrando los encuentros solo para tener algo que celebrar y poder subir la foto del brindis a las redes sociales. Pero supongo que todos saben el truco. Pero lo callan, para que no se les arruine la foto a ellos. Me up. tenemos los mismos detalles. Por eso es que pareciera que nos entendemos cuando mencionamos algo. Pero no sé, me parece que no son totalmente los mismos detalles. Es decir, las palabras son las mismas y puede que aceptemos los mismos enunciados como verdaderos. Ya sabes, eso es un mar, eso es una puerta, anoche había una temperatura agradable y otras cosas como esas. E incluso cosas más complejas como un psicópata es un trastorno antisocial de la personalidad. Incluso cuando no nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, en cuál es el mejor color que combina con el gris, creemos estar de acuerdo en el resto de las palabras, pero también dicen que todo depende de cómo se mire. Y cada uno tiene su propia versión del asunto. Las palabras serán iguales, pero están tan asociadas a lo que sentimos, a lo que vivimos, a lo que creemos, incluso a lo que soñamos, que la verdad nada es igual. Es decir, no hay dos verdades iguales aunque ambos parezcan creer lo mismo, porque no lo sienten igual. Y todo lo que importa de la vida es cómo la vivimos, no cómo la entendemos. A veces me quedo pensando en esas cosas cuando te miro o cuando te escucho. Y sé que en ese momento estamos a miles de kilómetros de distancia, aunque momentáneamente compartimos el mismo fragmento de descripción del mundo, o nos amarremos a la misma palabra. Y claro, si me quedo con eso, todo se vuelve tan imposible que dan ganas de salir corriendo. Y uno espera de un momento a otro la voz del director que diga «¡Corten!», y como no escucha nada, sigue ahí, con su personaje, tratando de que no se note que uno está a miles de kilómetros de distancia por ver lo mismo desde otro lado. Pero cuando somos capaces de conectarnos sin hablar, sin pensar, entonces ahí, a veces, creo en verdades casi inquebrantables, aunque sean fugaces. As a waitress in a cocktail bar, when I met you, I picked you out, I shook you up and turned you around, turned you into someone new. Now 5 years later on, you've got the world at your feet. Success has been so easy for you. But don't forget it's me who put you where you are now, and I can put you back down too. Don't you worry me. You know I can't believe it when I hear that you won't see me. Don't you worry me. You know I don't believe you when you say that you don't need me. To find. You think you've changed your mind? You better change it back, or we will both be sorry. Don't you want me, baby? Don't you want me? Oh, don't you want me, baby? Don't you want me? As a waitress in a cocktail bar, that much is true. But even then I knew I'd find a much better place, either with or without you. The 5 years we have had have been such good times. I think it's time that I live my life on my own. I guess it's just what I must do. Don't you want me? You know I can't believe it when I hear that you won't see me. Don't you want me? You know I don't believe you when you say that you don't need me. It's much too late to find. Think you've changed your mind? You better change it back, or we will both be sorry. Don't you want? Hay un momento después de muchas búsquedas, de mucho empecinarse en quererlo todo, que nos damos cuenta que uno es solamente las cosas que lleva adentro. Pero hay una trampa, siempre hay una trampa en estas cosas. Y es que muchas veces cargamos signos de objetos que ya no están, que se nos han perdido en algún lugar del tiempo. No hay forma que uno no tenga una de esas heridas. El tiempo es experto en causarlas. Pero lo más triste es tener que caminar sin rumbo. Porque no importa a dónde vaya o qué haga. Una vez que uno perdió su destino, ya no sabe a dónde se dirige. Y hubo una vez que yo soñaba mi destino contigo. Y ahora solo paso entre las cosas. Como si las cosas no me pudieran tocar. Todos dirían que yo sigo mi camino. Hasta yo lo diría. Bueno, si alguien me lo preguntara, yo lo diría. Pero la verdad es que nada. No voy a ningún lugar. Iría hasta el fin del tiempo para buscarte. Es horrible cómo te echo de menos. Cómo echo de menos a todo ese mundo que yo era cuando estabas vos. Lo más triste de haberte perdido y no haberte dejado de querer. Lo más triste de haberme despedido de vos es no poder dejar de sentirte. Así es como paso entre las cosas sin que las cosas me toquen. Porque no estoy acá, ni allá, ni en ninguna parte. Bien mirado diría que tampoco estoy en mí. Solo ando de aquí para allá esperando que el tiempo se decida a solucionar todo lo que rompió. Y ahora cuando paseo por ahí y saludo y converso y hago todas las cosas que hace un hombre normal, del que nadie sospecha nada, me siento triste. Y entonces me doy cuenta que lo más triste de la tristeza es que uno siempre cae en ella porque no sabe ni dónde termina ni dónde empieza. Y cuando me canso mucho de sentirte que no estés, se me da por pensar que seguramente lo más triste de vivir es precisamente eso, seguir vivo. Pero mirá que lo digo sin desesperación, ¿eh? Ni eso. Hago todo lo que puedo por escapar del dolor. Y hasta lo logro de vez en cuando. Pero lo que me apena es que cuando logro huir del dolor, me doy cuenta que tampoco tengo ningún lugar mejor a donde ir. To the sky. Do you think time would pass me by? Oh, 'cause you know I'd walk 1,000 miles if I could just see you. Oh, oh, if I could fall into the sky. Do you think time would pass me by? 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I could just see you. If I could just hold you tonight. Es verdad, los lugares no importan. Las cosas no importan. Hasta que a uno se le quedan pedazos de uno adherido a los recuerdos. A veces uno puede pasar por las viejas calles que recorrió y puede tocar a ese otro que fue. Hasta puede verse correr, reírse, hasta llorar algunas veces. Puede escuchar el sonido de radios que ya no existen o la voz de un abuelo diciendo algo a la hora de la siesta. Hay lugares que son como máquinas del tiempo. No para los demás, claro. Los del taller mecánico ni se enteraron de que eso alguna vez fue una casa y que yo ahí, contra la ventana, pasé una parte de mi enfermedad y ahí mi madre me dijo que se volvería a casar. En la oficina que me atiende una mujer que grita al teléfono con un proveedor, todavía veo los muebles de mi abuela. Incluso a veces he pasado de noche y he buscado con los ojos a todos aquellos botijas que jugaban su picadito a la vuelta de la escuela. Pero nada, no hay nadie. Una pena. Me hacía ilusión dar vuelta a la esquina y poder verme, ver a mis amigos, que ni sé yo hoy dónde la vida los habrá llevado. Me dieron ganas de salir a golpear puertas y pedir que me dejaran pasar por un rato. Nada, no los voy a molestar. Pueden seguir con sus vidas, yo solo quería pasar un rato y recordar cómo era todo, y bueno, quién sabe. Pero claro, soy una persona normal, al menos las más de las veces, y ya se sabe, las personas normales no hacen esas cosas. Pero quién sabe. Tal vez me contuve también no porque fuera una persona normal, sino porque tuve miedo. Miedo que tanta ausencia me doliera. Tal vez hay regresos que uno nunca se debe permitir. En defensa propia. I know they say you can't go home again. I just had to come back one last time. Ma'am, I know that you don't know me from Adam. But them handprints on the front steps are mine. And up those stairs and in that little back bedroom is where I did my homework and I learned to play guitar. And I bet you didn't know that under that live oak, my favorite dog is buried in the yard. I thought if I could touch this place or feel it, the brokenness inside me might start healing. But I'd hear it like I'm someone else. If I could just come in, I swear I'd leave. Won't say nothing but a memory from the house that built me. Mama cut out pictures of houses for years. from better homes and garden magazines. The plans were drawn in concrete, boy, and nail by nail and board by board. Daddy gave a life to mama's dream. Thought if I could touch this place or feel it, the brokenness inside me might start healing. But I'd hear it like I'm someone else. Thought that maybe I could find myself. If I could just walk in, I swear I'd leave. Won't take nothing but a memory from the house that built me. You leave home and you move on and you do the best you can. Cause I got lost in this old world and forgot who I am. Thought if I could touch this place or feel it, the brokenness inside me might start healing. But I'd hear someone else. Thought that maybe I could find myself. If I could just walk in, I swear I'd leave. Won't take nothing but a memory from the house that built me. Tal vez en eso consiste eso que algunos le llaman predestinación o algo así, en que mires donde mires, no había manera que no nos miráramos. Creo que el mundo es un mal lugar sin vos, así que no recuerdo mucho de cómo era mi vida antes de que vos aparecieras y te decidieras a quedarte allí. Ni siquiera sabría decir cómo fue la transición que me llevó de ese antes a este ahora. No sé. Solo sé que ahora hace años que compartimos este desastre. No sé bien cómo fue la mirada, la palabra, el gesto, lo que fuera que comenzó esta historia. Tengo recuerdos vagos. Creo que no estaba prestando mucha atención. Bien, tal vez me tenga que encargar de editar esto y borrarlo. Pero de verdad que estaba algo distraído, ¿eh? Sí, mejor decirlo así. Estaba algo distraído. Luego un día contigo siguió otro día contigo, y así fue como que los días siguieron así. Sé que hice cosas terribles, ¿eh? Todavía me cuesta creer que hayan ocurrido y estés acá. Sí, sí, lo sé. Hubo un tiempo en que tu vida era tu asunto y mi vida era mi asunto, así de simple. Como suele pasar con la mayoría de las vidas. Y de pronto tu vida fue mi asunto. Bueno, debería serlo. Pero bueno, ya te dije, soy algo distraído. Creo que vos dijiste desatento, pero mi sonrisa no te prestó atención. En cambio, mi vida es tu asunto. Bueno, si no lo fuera, esto de sobrevivir sería más difícil de explicar, ¿eh? Necesito un cable a tierra. Es como si mi alma contuviera helio. Siempre estoy despegándome y perdido en la distancia. Es posible que yo te utilice más de lo que vos a mí. Pero bueno, eso es solo porque yo soy muy poco útil, tal vez. Pero voy a alegar en mi defensa que yo te lo dije, ¿eh? Bueno, al menos pensé decírtelo. Espero que no tengamos que ajustar cuentas porque voy a salir perdiendo. No, esto no, esto también voy a tener que editarlo. To do, it was always me and you, shaping up and shipping out. Check me in and check me out. You like walking in the rain. You think of love, you think of pain. You can tell me what you see, and I'll choose what I believe. Well, hold on. yours and mine will hold on, my darling. This mess was yours, now your mess is mine. Your mess is mine. Place. Walking around at 8 a.m. Got 2 hours before my flight. Luck be on my side tonight. And the reason that I feel so strong, the reason that I'm hanging on, you know you gave me all the time. What did I give in over mine? Well, hold on, darling, this body is yours, this body is yours and mine. Well, hold on, my darling, this mess was yours, now your mess is mine. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.